Entre los muchos correos electrónicos que he recibido, hay uno particularmente interesante y que se refiere a una posible incompatibilidad de pareja y que, bueno, origina o está originando disgustos y discusiones aparentemente interminables, ¿no? Entonces, me pregunta él, porque no me escribe ella, sino me pregunta a él si habrá alguna manera de que el asunto mejore y de que la relación sexual, sobre todo, se cumpla realmente como debe ser, etcétera, ¿no? Bueno, sin conocer una serie de detalles que quisiera conocer, pero voy a dar indicaciones de carácter muy general, como se comprenderá fácilmente, ¿no? En primer lugar, cuando en una relación sexual comienzan las dudas y comienzan los vacilamientos y comienzan las discusiones y que yo voy a ver y que no hoy sino mañana, etcétera, ya para que eso sea inicio, es un inicio malo. Vea, yo tengo un concepto que siempre aduzco en casos como el que usted refiere, ¿no? Porque el caso que usted refiere es un caso muy común, desgraciadamente. Yo tengo un principio que es el principio de la espontaneidad visceral en relación con el sexo. Una buena relación sexual tiene lo que llamo espontaneidad visceral. Si no la tiene, entonces el sexo comienza a cerebralizarse, por decirlo así, ¿no? Y el sexo no es una cuestión de la inteligencia ni del entendimiento, no, no, no. El sexo no es materia de reflexión, ¿no? Hay una observación muy buena del gran novelista norteamericano Norman Mailer, y que dice: el sexo es como el psicópata, no puede esperar. Bueno, con esto Mailer quería decir que hay esta urgencia, ¿no? Esta tensión que se supone mutua, ¿no? Y que va a llevar a una relación sexual intensa, gratificante y que se va a repetir, ¿no? Porque hay esta confluencia de espontaneidades viscerales, ¿no? Cuando no la hay, entonces vienen los problemas. Cualquier joven medianamente informado y avisado e inteligente, son características que no siempre se dan, ¿no? Pero estoy poniéndome pues en el mejor de los casos, ¿no? Tiene que reparar en esta espontaneidad visceral. Hay una prueba que es muy simple, además de comprobar, ¿no? Y que es la lubricación de la mujer. Yo he notado que desde mediados, poco más o menos, ¿no? Sí, desde mediados de la década de 1980, hay menor lubricación en las mujeres. Yo esto lo he planteado en relación con el consumo de drogas y el consumo cada vez mayor por parte de las mujeres de alcohol. Ya en la década del 80, y no lo digo yo, sino lo dice Cedro con muy buenas estadísticas, las mujeres ya en esa década, a fines, ya tomaban tanto como los hombres. Y no me sorprendería en absoluto que ahora tomen más que los hombres. Y si hay algún enemigo, pues, de una actuación sexual realmente plena y gratificante, es el alcohol, pues, ¿no? Y las drogas igual, pues. El sexo rectamente entendido, nunca ha podido ni con las drogas ni con el alcohol. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que debe pedir la pareja? Se trate de él o se trate de ella. Sanidad, ¿no? Entonces, una primera manifestación de sanidad, porque es una primera manifestación de cabal excitación sexual, es que usted, el joven, ¿no?, compruebe si hay una adecuada lubricación, ¿no?, y ella compruebe si hay una adecuada erección y también, por supuesto, lubricación en el varón, ¿no? Pero muchísimos casos, el único que realmente tiene manifestaciones ostensibles de excitación sexual es el varón. Y él supone que la mujer ya, seguramente porque ella también se engaña o porque lo dice por decir, también hay ese tipo de manifestación. Y no hay ese tipo de manifestación. Repito, ahora, ¿no?, la sequedad vaginal en etapa precopulatoria es notable. Sí, señores. Y una mujer que no tenga lubricación lo puede subsanar pues con algún lubricante, con alguna pomada, ¿no? Pero no es esa la manera. No, se será pues ocasionalmente. Entonces, lo primero, eso se lo digo al televidente consultante, lo primero es que usted compruebe si está con una compañera sexual que lubrica bien y que se excita bien, ¿no? Eso en primer lugar. Repito, sin drogas y sin alcohol, ¿no? Porque eso varía completamente la situación. Entonces, si usted comprueba que esta persona tiene potencia, suponiendo que usted también la tenga, ojo, he dicho otras veces que hay, porque hay tres tipos de potencia, porque siempre se habla aquí, ¿no?, respecto a los varones, de lo que se llama mal, se llama disfunción eréctil, ¿no? O sea, cuando no hay erección, o cuando la hay a medias, o cuando la erección que la hubo se va inmediatamente al minuto y medio o al minuto, etc. Esa es la potencia erectiva, que es la potencia que generalmente tienen todos, ¿no?, los jóvenes, ¿no?, la potencia erectiva. Pero hay una segunda potencia, que es la potencia durativa, ¿no? Me refiero al varón, ¿eh?, porque en el caso de la mujer hay una variación interesante que voy a mencionar inmediatamente. Pero bueno, la segunda potencia es la potencia durativa, que no las tiene sino el 20 o 25% de la población. Y hay una tercera potencia, que es la potencia repetitiva, ¿no?, que solamente pues tiene esa potencia pues un 10 o 15%, no creo que haya más de 15%, más bien un 10%. Esta potencia repetitiva no se puede comparar en absoluto con la potencia repetitiva que tiene la mujer. Una mujer debidamente excitada y naturalmente dotada para la respuesta sexual rápida y violenta, ¿no?, puede repetir el orgasmo en inmediata sucesión, o casi. Un hombre no, tiene un periodo refractario, entonces tiene que dejar pasar muchos minutos, media hora, y a veces tiene que esperar hasta el día siguiente porque no se produce una nueva erección. En la mujer no hay eso. O sea, la mujer baja al nivel de meseta, ¿no?, y luego vuelve a subir, ¿no?, y alcanza nuevamente el clima, vuelve a bajar un poco y vuelve a subir. El hombre no puede hacer eso. Una vez que sube, cae violentamente. No, ¿no? Entonces, tiene que ver, digamos, las condiciones sexuales, de respuesta sexual que hay tanto en el varón cuanto en la mujer. Estoy mencionando el caso de la mujer porque normalmente los jóvenes desconocen mucho más eso. Pero también en la mujer hay una cosa elemental, ¿no? Imagínense ustedes si escoge pues a una pareja sexual, ¿no?, que apenas pues ha introducido el miembro, pues ya está eyaculando, ¿no?, o en todo caso pues eyacula a los dos minutos. Bueno, entonces se ha embarcado mal pues la mujer. Me va a decir, oye, ¿sabes, compadre? No, muy rápido, no, no, no, hasta luego, con mucho gusto, ya nos veremos en el infierno, chao pues. No, es que no va a caminar pues. Una mujer que tiene la mala suerte de encontrarse con un eyaculador precoz, está reventada, porque la eyaculación precoz, claro que hay una serie de métodos y una serie de, incluso de dispositivos, ¿no? Pero es la eyaculación precoz es una cuestión de impotencia relativa. Cuando es absoluta la impotencia no hay erección. Pero cuando es relativa, hay erección, pero no hay duración. Y por lo tanto se produce la eyaculación precoz. Ahora repito, ¿no? Hay mujeres que... y muy buenas mujeres, dicho sea de paso, y con muy buena respuesta y todo, que han tenido pues la pésima suerte de encontrarse con una persona, ¿no? Nerviosa, que tiene una escasa potencia y que no bien entra, pues incluso a portas ya está eyaculando, ¿no? Bueno, esa sí es una maldición. Y al revés, ¿no? Hay también, y no deja de ser común, ¿no? Hay también varones pues que tienen la mala suerte de encontrarse con una mujer, ¿no? Que no lubrica, que es desganada, que quizás lo haga pues una vez cada 10 días o mejor una vez al mes, ¿no? Pero no porque esté enferma definitivamente, porque sea una deprimida crónica, sino sencillamente porque vino así pues desganada de fábrica, ¿no? Es así. O sea, no tienen que estar todos pues en plan ganoso, ¿no? Hay personas pues que son naturalmente desganadas, también hay hombres así, ¿eh? Con hacerlo una vez a la semana o dos veces al mes ya es suficiente, ¿no? Bueno, estas indicaciones son para que ustedes vean que hay una serie de variables que son independientes de la relación amorosa, porque casi siempre estas relaciones sexuales de pareja y todo siempre va con el añadido, ¿no es cierto?, del sexo, porque se les ha dicho que el sexo dignifica, perdón, que el amor dignifica el sexo, que lo enaltece, que lo mejora, que solo sexo animaliza a los que lo hacen y que lo con amor ya no se anima, etcétera, ¿no? Bueno, todas esas son tonterías, pues, ¿no es cierto? Pero repito, quería yo que tengan en cuenta estas observaciones. Y entonces no se metan así nomás, ni ellas con ellos, ni ellos con ellas, sin comprobar ciertas cosas primero, ¿no? Porque esas cosas que son disfunciones y todo, arreglarlas después es bien difícil. Yo no digo que sea imposible, pero es bien difícil. Porque en casos como los que tiene, digamos, una mujer frigia, o en casos como los que tiene un impotente precoz, de eyaculación precoz, ¿no? Ya no hay esa espontaneidad visceral que es la propia del buen sexo. Ya este sexo ya es con muletas. Este sexo ya es un sexo dañado. Claro que se puede componer a media, más o menos, ¿no? Pero que no va a mejorar mucho. Bueno, me indican que ya el tiempo se ha vencido y será pues hasta el programa siguiente.